otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en el programa anterior usted estuvo explicándonos un poco sobre lo que es, en qué consiste, en qué debería ser un plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, hay temas sobre el plan, un plan de ordenamiento territorial que aún quedan por conversar sobre ellos, y uno de ellos es, por ejemplo, la compensación urbana. Es aquel lugar donde la gente puede suplir todas sus necesidades. Qué bueno sería que usted nos amplíe un poco sobre esta temática. A ver, como habíamos dicho, pues un plan de ordenamiento territorial apunta a volver habitable una ciudad, o sea, a proporcionarle a los ciudadanos el mayor número posible de soluciones a necesidades cotidianas, con el fin de que el ciudadano ingrese al mundo urbano y a partir de ahí sea una persona no solamente productiva, porque le están solucionando muchas necesidades, sino también una persona que pueda desarrollar buenas costumbres. En tanto que si yo vivo en condiciones que me afectan, esas condiciones también afectan mis costumbres. O sea, somos el lugar que habitamos, las condiciones de ese lugar, y en buena medida la conciencia que tengamos del habitar para ser útiles unos a otros, pues viene lo que se ha dicho muchas veces: nada es más útil a un hombre que otro hombre, como decía Spinoza, en tanto ese hombre esté en buenas condiciones y en tanto el otro también esté en buenas condiciones. Entonces, cuando hablamos de la compensación urbana, hablamos de esos sitios de la ciudad que ya han resuelto muy bien el problema de servicios públicos, el problema de transporte, el problema de educación, el problema de salud, el problema de cultura. Y si bien esto empieza como a apuntar a ciudades utópicas, y hago una aclaración, la utopía no es lo imposible, es lo que no tiene lugar conocido todavía. Uh-huh. Es muy distinto a la atopía. La atopía es lo que es imposible, lo que no tiene lugar. Topos lugar a sin lugar. Pero la utopía se puede alcanzar. De hecho, hay una utopía famosa que es la Ciudad del Sol, donde Tommaso di Campanella diseña una ciudad que hacen posible los jesuitas con las misiones en Sudamérica y que hacen posible los puritanos en la Nueva Inglaterra. Obviamente contra esas ciudades que no tienen prácticamente dependencia de ningún gobierno, el rey de España las mandó a destruir. Eso es lo que se llaman las misiones. Y la Nueva Inglaterra pues empezó a ser invadida por los ingleses hasta que sometieron ese tipo de ciudades. Pero ¿cuántos elementos necesita un hombre para vivir y ser útil? Porque no se trata de vivir, sino ser útil. Se trata de ser útil. Por tres razones. Soy útil porque tengo un saber que puedo aplicar. Soy útil porque produzco para que yo esté bien si los otros están bien. Y soy útil porque puedo pensar en mejorar lo que hago. Esos son tres elementos claros que los daría una buena compensación urbana. Entonces, la compensación urbana simplemente determina los puntos donde puede vivir más gente, no mucha gente, más gente, porque ahí resuelven en buena medida sus formas de hábitat. O sea, no hay problema con el transporte, no hay problema en salir a caminar y encontrar un mercado, unos almacenes que le proveen de X o Y cosas, ir a un cine, ir a practicar deporte, etcétera, etcétera. Entonces, en los planes de ordenamiento territorial se buscan esas zonas para que ahí viva una buena cantidad de gente. Ahí se puede densificar un poco el territorio construido. Entonces, en un momento determinado se puede verticalizar la ciudad, pero teniendo en cuenta que las personas, cuando se densifican, un elemento que densifica debe estar acompañado de un elemento de poca densificación. O sea, la parte más densa de un carro es el motor. Ahí se pegan un montón de cosas. Ahí está la electricidad, ahí está el aceite, ahí está el paso de combustible, ahí hay correas, hay un montón de cosas. Pero esa parte densa es la que permite que el resto del carro, que está prácticamente vacío, se pueda mover bien. Ahora, ¿qué pasaría si el carro estuviera completamente densificado? Montarse ahí sería terrible. Eso, por ejemplo, se ve mucho en las cápsulas espaciales. Cómo densificar un espacio, pero dejando que quien está en la cápsula esté bien. Tenga espacio. Sí, claro, claro. Por eso se habla de lo que es la zona servida y la zona de servicios. La zona servida es la que tiene, pues, todos los servicios ahí incluidos. Un apartamento, por ejemplo, tiene una zona eléctrica, tiene una zona de acueductos, de alcantarillados, pero hay una zona de servicios: la cocina, el baño, las habitaciones, etcétera, etcétera. O sea que lo uno no se puede mezclar con lo otro, que es el problema de las densificaciones exageradas que llevan a que todo sea tan denso, a pesar de que puede estar muy bien servido, pero que no permiten que la persona se desarrolle correctamente. A ver, cuando uno ve zonas muy densas en las ciudades, zonas deprimidas y zonas modernas, ahí se presentan cuatro cosas grandes. Primero, se presenta el asunto de la sobrepoblación, donde el otro comienza a carecer de espacio y no importa que el espacio esté bien servido, él no logra la espacialidad. Eso, por ejemplo, lo tienen muy claro el centro, lo tienen muy claro ciudades como Hong Kong, completamente densificadas, donde la lucha por el espacio es cada vez mayor. Y si bien la gente trata de sublimar la falta de espacio trabajando o buscando emociones fuertes, el espacio es el espacio. En física eso es claro, un objeto existe en tanto tenga un espacio que ocupe, pero también en tanto tenga espacios que pueda ocupar. Eso, cuando se toma la filosofía de Aristóteles, es lo que él va a llamar forma. La forma es la suma de características que debe tener un objeto para acomodarse en diversos espacios. Entonces, hacen un lápiz, ese lápiz está hecho para un espacio que es la mano, pero también está hecho para un espacio que es el escritorio, pero también está hecho para un espacio que es la zona donde escribe o dibuja, también está hecho para un espacio que es el bolsillo donde se guarda el lápiz, también está hecho para otro espacio que es aquel donde exhiben el lápiz, etcétera, etcétera. sea, no basta un solo espacio, que es lo que está pasando en las ciudades modernas, que le dan a la persona una espacialidad y el resto se la ocupan. Entonces pierde la forma. Ese es el primer problema. El segundo problema es que el amontonamiento va creando problemas de orden psicológico e incluso fisiológico. El amontonamiento, lo primero que anula es la intimidad. Es uno de los grandes problemas de las ciudades modernas, que amontonamos un montón de gente en espacios muy pequeños y entonces lo íntimo se pierde, que es algo que busca el ser humano, de todas maneras, sentirse él. Pero ¿qué pasa cuando él no se puede sentir? Cuando él está siendo presionado por lo que pasa a su alrededor. Entonces no logra un espacio para él, que es un asunto grave. La miopía, por ejemplo, la obesidad, un montón de problemas por espacialidad. Simple y llanamente por espacialidad. Hoy en día los que vivimos en las ciudades somos casi todos miopes porque la visión se nos está deteniendo a 3 metros, a 2 metros, a 1.5 metros. No pasa el que vive en el campo, que la visión se le detiene a 2 kilómetros, 3 kilómetros, y hay un ejercicio del ojo para que vea más. Nosotros vemos menos. En el amontonamiento se va a ver afectado el oído. O sea, y eso lo estamos viviendo en nuestra ciudad, donde el ruido es tremendamente alto, donde aparece esa contaminación por ruido, que no solamente está afectando el descanso del otro, la intimidad del otro, sino que le impide pensar bien. Eso es claro. Sí. O sea, alguien a través del ruido no está elaborando un buen pensamiento. Pero estos chicos de ahora, que los ve uno todo el tiempo conectados a la música, dicen que es de la única manera que se concentran. Se concentran para producir mal. Es que uno se puede concentrar de muchas maneras, para ver posibilidades. De hecho, pues hasta el momento no se ha podido demostrar que las zonas bullosas sean muy productivas. Sí se ha podido demostrar que las zonas silenciosas son muy productivas, hasta que demuestren lo contrario. O sea, simplemente ahí la historia registra, lejos de esa frase de lejos del mundanal ruido, para poder llevar a cabo una buena reflexión y que la atención no se me disperse. Es que el problema del ruido es la dispersión de la atención. Que alguien está haciendo algo y le llega el ruido y para. O se va por otro lado. En tanto que la carencia de ruido le permite al otro, pues, simplemente concentrarse de tal manera en lo que hace que logra terminar lo que se ha propuesto, en tanto que la atención no se le dispersó. Ese es, pues, entonces un segundo problema que se presenta en las zonas muy densificadas. Además, pues, de todas las contaminaciones que salen de ahí, la basura, el humo, etcétera, etcétera. Hay un tercer elemento, y es que una persona, en la medida en que se encierra o en la medida en que la encierran, va desarrollando enfermedades mentales. Eso es claro. Cuando uno lee sobre la gente que va a vivir un año en una estación espacial, donde hay mucho silencio, donde todo es muy tranquilo, pero donde el espacio es muy pequeño. Entonces, lo primero que hacen con estas personas es prepararlas para vivir en ese pequeño espacio. Y luego darles un mantenimiento cuando regresan, para que vuelvan y se acomoden al espacio amplio, porque en el espacio amplio es donde está la relación con el otro. Ahí está la espacialidad. Es lo que le pasa a mucha gente que se encierra y después viene y no nadie los calla. No hacen sino hablar, es porque están recuperando una espacialidad que perdieron. Ahora, ¿qué pasa cuando esa espacialidad pequeñita es permanente? Hay un ensayo pues, que se hace en psicología, escoger una caja, meter dos ratoncitos, después meten otros dos, hasta que llenan la caja pero en ese momento los ratones están matando. Los dos primeros ratones conviven, los primeros cuatro ratones se mueven por ahí y se respetan, los seis primeros ratones ya se miran con cierto recelo, los ocho ratones ya están marcando territorio, los 10 ratones ya están invadiendo el territorio del otro, los 12 ratones están matando a los ratones. Pues una cosa tan simple como esa. Entonces, cuando densifican y el espacio es cada vez menor, la gente empieza a desarrollar actitudes mentales agresivas frente al otro. Eso lo vemos, pues, en cualquier barrio donde han amontonado a la gente, donde la gente estalla por cualquier cosa, se crean mundos donde el otro es el peligroso. Y no estamos hablando de barrios populares, estamos hablando de barrios densificados, que pueden ser de estrato 6, que pueden ser de estrato 2 o 1, pero donde la gente amontonada desarrolla una enorme agresividad porque ha perdido espacio. Que es el problema de que nosotros somos seres que caminamos, somos seres que buscamos el reposo, pero al mismo tiempo buscamos el movimiento. Y si tengo interferencias en el reposo y el movimiento, yo empiezo a ver la realidad de otra manera, y la empiezo a ver a través de la ofuscación, a través de la agresividad, a través de la confusión. Y eso termina generando personas con problemas de adaptación. Ahora, ¿qué pasa cuando todas tienen el mismo problema? Claro. Ahí, pues. Y viene una cuarta parte, o un cuarto punto, y es que en la densificación se pierde la sensación de libertad. O sea, si a mí me meten entre N número de edificios, yo ya he dejado de alguna manera de ser libre. Claro. Eso es algo, por ejemplo, que se estudia mucho en Argentina cuando buscaron densificar las zonas de clase media para que la gente viviera solo entre edificios. De hecho, hay una película que plantea eso, que se llama Medianeras. Y en esa película, que tiene que ver con la arquitectura, el primer asunto es la densificación tan grande que la gente, al sentirse presa, empieza a abrir ventanas en las medianeras, o sea, en esos muros que uno ve de los edificios sin ventana ni nada, y abren un espacio buscando no sentirse apresados. Claro. En alguna revista leía yo el problema de Hong Kong. Una de las cosas más difíciles de ver en Hong Kong es el cielo. O sea, la gente está abajo. Terrible. Y mira hacia arriba y ve edificaciones, pero no se ve el cielo. Aquí que hay una cosa que se plantea, pues en cualquier hábitat humano, lo principal va a ser el cielo, luego viene la tierra, luego viene el otro y luego viene la intimidad. Esas son cuatro cosas fundamentales para yo saber que estoy en libertad. Y una ciudad es para que la gente se sienta en libertad, no el libertinaje, ojo. Que una cosa es la libertad, otra cosa es el libertinaje. La libertad es todo aquello que me permite mejorar para yo no ser esclavo de las cosas que hago. Esa es la libertad. Toda la libertad está normatizada. O sea, la libertad es lo que me dice cómo no cometer errores. Soy libre de no cometer el error. Por lo tanto, al no cometer el error, estoy bien. Eso es la libertad. El libertinaje es comportarme como un animal. Y ya, eso, el libertinaje afecta la ciudad, indiscutiblemente. Claro. Porque es lo que la desordena. Es un montón de gente que dice, es que yo hago lo que me da la gana. No, usted no puede hacer lo que le da la gana. Usted hace cosas que no lo lleven al error. Y de esa manera los demás están bien y usted está bien. Entonces, cuando nosotros cogemos estas ciudades latinoamericanas, donde el libertinaje es por todos lados. O sea, el libertinaje es una palabra que viene de cuando le daban libertad a un esclavo, a un liberto. Y ese liberto creía, ya que era libre, que podía hacer lo que le daba la gana, que se podía parar en las camas, que podía romper las ventanas, que podía salir afuera e insultar a otro. Y hasta que le explicaron, ¿no? La libertad es un espacio que todos construimos para no ser esclavos. Suena paradójico, Memo, que usted diga que la libertad está normalizada. Sí, normatizada y normalizada. Eso es muy claro en el Éxodo. Cuando los judíos salen de Egipto, donde son esclavos, van a construir la libertad. O sea, van a dejar de ser esclavos, van a dejar de tener mentalidad de esclavos, van a dejar de tener miedo y van a tener futuro. Para eso cuenta el Éxodo que pasan 40 años en el desierto construyendo lo que les quita el miedo. ¿Qué nos va a quitar el miedo? Por eso los mandamientos van a ser pues tan importantes. O sea, no mate, ¿para qué? Para que no tenga miedo. No robe, para que no tenga miedo. Se celebre las fiestas con los demás, porque ahí estamos juntos, para que no tenga miedo. No mienta, para que no tenga miedo. O sea, es que eso es tremendamente simple. Hay gente que cree que los mandamientos es para irse para el cielo, ¿no? Los mandamientos son para vivir tranquilo y para tener futuro. O sea, en la medida en que yo voy violentando mandamientos, voy dañando el futuro. Y eso, a ver, aquí hay una cosa que es muy interesante. Las tres grandes religiones de Occidente son urbanas, no son campesinas. Y esa es una diferencia muy grande, porque toda la normatización de las religiones occidentales monoteístas parten de conceptos urbanos, de grandes comunidades. Hay que tener en cuenta el judaísmo. Abraham sale de una ciudad caldea. En Caldea, esa ciudad se llama Ur, en caldeo. Todavía hay una palabra hebrea para decir ciudad, que es Ir. O sea, depende de esa raíz caldea de Ur. Él sale de una ciudad. Él sale de una ciudad. Moisés se hace en una ciudad. Él es príncipe de Egipto. Jesús es de ciudades. Por eso Jerusalén, y después el cristianismo se va a desarrollar en una gran ciudad que se llama Roma. Roma. El Islam sale de la Meca y Medina, que son ciudades. Entonces la normatización religiosa es una normatización urbana, porque el otro está ahí. Muy distinto a estos grupos religiosos que en el campo desaparecen la otredad, la alteridad. Es el espíritu por sí mismo. En tanto que las religiones occidentales, como son urbanas, es el espíritu de la comunidad. Somos otros. Y esos otros construyen, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo a la de la compensación urbana, obviamente la compensación urbana, una buena compensación, permitiría cumplir los mandamientos, ya que estamos hablando de ellos. O sea, vivo en tan buenas condiciones que no dañaría estas condiciones por cometer un error, por robarle al otro, por matar al otro, por mentirle al otro, por quitarle la señora a otro, porque las condiciones me lo dan. Esto se debe mirar en los planes de ordenamiento territorial, porque al hablar de planes de ordenamiento territorial estamos hablando también planes de ordenamiento humano, de ordenamiento de la geografía humana. O sea, personas que se mueven dentro de un territorio en el cual pueden desarrollar de manera muy importante humanidad. Y buenas costumbres. Sí, claro. Y al desarrollar buenas costumbres, ese plan de ordenamiento territorial o de ordenamiento humano, como dice usted, estaría desarrollando moralidad. Sí, es que la moralidad es la costumbre. Pues es la costumbre que tiene como buena. Por eso decíamos que la arquitectura es la que construye la morada del hombre. O sea, el sitio donde las costumbres se pueden llevar a cabo. Para que el hombre se sienta seguro ahí. Que eso es algo, cuando se está haciendo un plan de ordenamiento territorial, a ver, ahí cómo se desarrolla el hombre. ¿Eso es posible lograr un buen ciudadano ahí o no? Por eso las ciudades, además de edificaciones, hay que crearles un montón de vacíos. Esos vacíos que se van a llamar el espacio público, se van a llamar parques, se van a llamar plazas, o se van a llamar vacíos en sí mismos, para que a partir de ahí la espacialidad privada, que es cada vez más estrecha, permita ser compensada en el espacio que falta en espacios públicos. O sea, es que se puede vivir. Hoy en día sabemos que el espacio privado será cada vez más pequeño, pero yo lo puedo compensar con espacio público. O sea, yo vivo en un espacio de 40 metros, pero afuera me lo compensan con un parque donde estoy tranquilo, donde puedo leer, con una institución que me permite trabajar mis propias cosas, ¿no? Eso es lo que compensa. Ahora, pensando en qué tan bueno va a ser ese ciudadano que hay ahí, porque el plan de ordenamiento territorial busca que el ciudadano sea activo, que el ciudadano realice intercambios para que el Estado pueda existir debidamente. Nosotros vivimos en unos estados alcabaleros que tratan de exprimir al ciudadano a punta de impuestos, y es a los mismos ciudadanos. ¿Por qué? Porque no se han creado ciudadanos activos de intercambios. Vea, Colombia es un país que dicen que tiene más o menos la mitad de la población en estado de pobreza, o sea, en estado de desorden territorial. Esa es la pobreza, puro desorden territorial. Y estas personas buscan que se les ayude, eso está muy bien, pero estas personas no deberían buscar asistencialidad, estas personas deberían ser productivas para que todos le aportaran al funcionamiento del Estado. Pero es que un Estado no puede funcionar cuando son las mismas personas las que están produciendo la carga fiscal o los logros fiscales, en tanto que los otros piden asistencia. Esos otros se anulan en esa asistencialidad. Por eso vamos a ver qué territorio creamos en esa ciudad para que estas personas ya dejen la asistencialidad y entren en procesos de productividad, que esa es otra cosa. En la medida en que a mí me asisten, y usted tuvo un artículo muy famoso por eso, me anulan como persona. Es que la asistencia es para ancianos y para niños que no están en capacidades de llevar a cabo una tarea. Pero una ciudad debe tener una gente tremendamente productiva para que esa persona crezca como ser humano. Es que ese es el problema. Claro, claro. Un problema enorme donde la ciudad contemporánea está dedicada a rayar sobre el suelo a ver qué territorio conformamos ahí, pero no están dedicados a rayar qué vamos a hacer con las personas que hay ahí para que esas personas sean dignas. Es que hay una palabra que es dignidad, esa palabra que es lo digno. Lo digno es lo que me enriquece en términos intelectuales y me da una seguridad por lo que sé. Mire, hay dos términos, honorarios y salarios. El honorario es lo que se le paga a un intelectual por lo que logra enseñar. Eso es un bien abstracto. Pero ese bien crece al otro en términos de pensamiento, de confrontación y de que se le ocurran ideas. O sea, se paga el honor de que ese señor me hable y me enseñe. El salario se paga por el trabajo práctico. Y ese trabajo nace de el señor que me enseñó a pensar, a hacer cosas, etcétera. Por eso una ciudad debe decir, bueno, a ver, ¿cuántos van a ganarse el honorario? ¿Para qué? Para producir gente que logre un salario. Y al producir gente que logre un salario, la ciudad se desarrolla. Y al producir gente que genera honorarios, la ciudad crece. Porque son dos cosas muy distintas. El crecimiento es humano. Las ciudades crecen en humanidad o decrecen en humanidad. Y el desarrollo, como su mismo nombre lo indica, es lo que hacemos aumentar. Es lo que permite que haya un aumento racional. Y que ese aumento racional termine propiciando otro conocimiento. Entonces, estamos desarrollando la ciudad ¿para qué? Para vender vivienda a más gente que llega. O sea, para crear unas densidades tremendas donde van a haber ruido, contaminación, locura, enfermedad, etcétera, etcétera. O estamos rayando un plan territorial para que la gente crezca ahí debidamente. Memo, volvamos un poco al tema del asistencialismo por dos razones. La primera es porque muchas personas creen que entonces si no hay asistencialismo no hay caridad y estamos en un contexto católico donde la caridad es muy importante. Y segundo, también estamos en un contexto de América Latina donde hay, como usted mismo lo ha reconocido, mucha pobreza en Colombia, más de la mitad de la población es pobre, y en un momento dado esas personas necesitarían ser asistidas. A ver, es que la asistencialidad se puede dar de muchas formas. O sea, hay gente que resuelve el problema dando de comer, y el otro recibe la comida, pero realmente no lo asistió. Le resolvió un problema que va a volver a aparecer. En 4 horas. Sí, sí, claro. Él volverá a comer, volverá a sentir hambre, etcétera, etcétera. Si yo voy a asistir realmente a una persona, le doy las condiciones previas, le voy a dar cosas para que él aprenda cosas y después no me vuelva a necesitar. Eso es claro, eso por ejemplo es lo que hacen en Europa con el paro. Listo, nosotros le ayudamos, le damos una plata, pero se me va a poner a estudiar ya, porque es que le vamos a dar una plata es para que usted esté tranquilo, para que sepa que puede comer, que puede comprar cositas, o sea que usted no está tan desesperado, pero dígame que su trabajo, ¿dónde lo vamos a ubicar? Y lo empiezan a capacitar. Ya, entonces no se quitan terminan resolviendo el problema. Terminan resolviendo el problema. Y que países, por ejemplo, como Alemania, que expulsa muchas veces a un montón de gente que llega allá, porque les dijeron, listo, véngase para acá, nosotros les damos de comer mientras usted aprende. Una vez aprende, olvídese. Puede valerse por sí mismo. Claro, se puede valer por sí mismo. Pero el asistencialismo, donde yo simplemente doy sin enseñar para que esa persona no tenga que volver a pedir, eso no es asistencialismo. Eso es quitarme un problema, sentirme como tranquilo porque le di un pan a otro. Pero ese pan que di, después me lo van a volver a pedir porque el otro lo anuló. Mire, hay un cuento del gueto de Varsovia que es muy bravo. Allá adentro se están muriendo de hambre, de peste, de todo. Son muy poquitos los que logran entrar comida. Y hay un hombre que entra una bolsa de panes. Y unos muchachitos que se están muriendo de hambre empiezan a pedirle. Y él dice, no. Yo les doy el pan, se lo coman, mañana van a estar en las mismas condiciones y se van a morir. Este pan lo voy a guardar yo para decir cómo los mataron a ustedes. Alguno tiene que sobrevivir. Y ese va a contar la historia. Entonces muchas veces nosotros... nos gana el corazón y estamos dando, pero el problema no se resuelve. El problema se resuelve en la medida en que el otro, a través de esa asistencia que se le da, aprende a ser otro. Y ese otro se integra a la ciudad. Es que dentro de los planes territoriales hay algo que se llama la urbanización de la pobreza. Hombre, ¿por qué hicieron ese parque y no le repartieron mejor la plata en comida? Pues por eso. Porque el parque nadie lo van a comer. Y ese parque les va a servir para estar ahí, sentir el espacio, crear tejido social, etcétera. Si nos gastamos eso en comida, en un mes nos comimos lo que valía el parque y no hicimos ni el parque ni resolvimos el problema de la comida. Entonces esa tesis de la urbanización de la pobreza es muy fuerte, es tremendamente fuerte. Incluso eso se hizo en España con muchos barrios gitanos, donde les dijeron, bueno, les vamos a dar un apartamento. Ese apartamento es suyo por un año. Dentro de un año, si el apartamento está igual o mejor, le damos otro año. Y así vamos revisando el apartamento, y si el apartamento va mejorando, usted tiene más posibilidades de vivir en ese sitio. Ahora, si lo encontramos dañado, usted se va. Entonces, a partir de esa idea, muchos mejoraron los barrios. Ah, es que si lo tenemos bien, no nos lo quitan. Claro. ¿Cierto? Es que yo no le puedo dar al otro una casa ya, es suya. No, se la voy a dar por un año. De acuerdo a cómo la tenga, le doy otro tiempo. Otro tiempo, hasta que el otro se enseñe a mantener eso también. Que volvió esa zona, una zona donde la gente cambió de costumbres. Y ya la zona es segura. Ahora sí, quédese con la casa, es suya. Aprendió a vivir ahí. Es que soluciones se han hecho de muchas maneras. Por eso el asistencialismo puro no es funcional. Eso ha sido África. Lleven, y esta gente espera que le den. Simplemente viene a que le den, ¿no? Le ocurre más cosas y no sabe, allá viene el avión, vamos. ¿Cierto? Que es un... es algo que suena cruel, ¿cierto? Suena cruel, pero la necesidad se resuelve cuando usted mismo es capaz de solucionarla. Claro. Si usted mismo no es capaz de solucionarla, esa necesidad nunca se resuelve. Ahora, el ser humano tiende a ser cómodo. Ah, él se vuelve cómodo. Están dando, vamos, porque están dando. Y se nos olvida que si yo doy, debo recibir. ¿Cierto? Es el toma y daca. Y así es como se desarrolla esto. Entonces, los planes de ordenamiento territorial, estamos rayando lugares, pero no estamos rayando comportamientos de la gente. ¿Qué va a pasar ahí? Y en esos mismos planes de ordenamiento territorial estamos densificando sin pensar qué va a pasar con esa densificación ahí. ¿Qué va a suceder? Porque si el espacio privado es pequeño y el espacio público es pequeño, ya esa persona no va a ser normal. O sea que un ordenamiento territorial, Memo, debería en el fondo estar pensando que va a influir en el comportamiento de la gente. Sí, claro, indiscutiblemente. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, media Alemania está completamente destruida. Londres va a estar completamente destruido prácticamente. Entonces, toda la gente que vive en esas ciudades está deprimida. Y aprendió a vivir en sótanos, a comer cualquier cosa, se prostituye. Bueno, ahí sucede lo que se quiera. Entonces, los que planean esas ciudades dicen, vamos a elevarle la estima a esta gente. Porque o si no, ya llegaron a lo peor. Y una vez la gente llega a lo peor, ya rara vez se recupera. Como el que aprende a dormir en la calle, ya sabe que no hay nada peor, entonces se acomoda y sigue durmiendo en la calle. Ya de ahí para abajo no hay nada que lo asuste. Y se acomoda. Entonces, cuando esas ciudades destruidas, ahí empiezan los planificadores de una manera muy interesante. O sea, vamos a darles primero unos espacios bellos donde vuelvan a pensar en cosas bonitas. Es que dígame usted dónde vive y yo le digo a usted qué piensa. Si yo vivo en un desorden, pienso en desorden. Si vivo en un basurero, pienso como la basura. O sea, todos esos son elementos que me van llegando al cerebro para yo codificar estados de realidad. Dígame usted qué ve. De hecho, hay una... La belleza no son cosas sino espacios, espacios debidamente ordenados, espacios que vale la pena vivir ahí. Ahí vale la pena estar vivo, porque todo lo identifico, porque por ahí me muevo tranquilo, porque los demás me reconocen. Memo, pero disculpe, pero es que esa teoría del espacio abierto, elegante, ordenado, yo no sé, pienso en aquellas personas involucradas con negocios ilícitos que generalmente tienen unas casonas y una organización, son ordenadas y son amplias, pero el pensamiento de ellos es... Es una cosa muy elemental. Deme los primeros 7 años de un hombre y le regalo el resto. Es que la ciudad, lo que se está haciendo ahora, no es para los que estamos viviendo aquí. Esa ciudad que se está ordenando es para gente que tiene 1 año, 2 años, 3 años. Antes de que esos van a cambiar la ciudad. Los demás tienen ya mentalidad de esclavo, por eso se demoran 40 años atravesando el desierto. Hay que esperar a que se muera el último que supo que fue la esclavitud. Y ni siquiera Moisés entra a la tierra prometida, porque él supo que era la esclavitud. Tiene que ser una generación nueva. Sí, sí, claro. Es que ahí hay un problema bárbaro. Dígame usted sus primeros años, cómo los vivió, que es en la casa con la que usted carga. Hay carga estética, carga relaciones, carga formas de alegrarse, formas de generar miedo, carga todo. Por eso es que el aquí, ahora, no sirve para diseñar planes de ordenamiento territorial. Es el aquí, mañana. Eso. Entonces hay que pensar, sobre todo en América Latina, cuáles van a ser los espacios que van a manejar los niños, y en eso se han hecho muchos trabajos, para que esos niños sepan que la ciudad es acogedora. Pero si usted nació en un espacio donde nunca hubo acogida... Mire, Medellín está llena de gente buena, que se criaron en espacios acogedores. Es que hay gente que tiene 50 años, pero el barrio donde vivía era acogedor. Hombre, que era un barrio de estrato 2, no importa, era acogedor, la gente era buena, aseada, salían las señoras a barrer las aceras, y de repente un barrio de clase media-baja era un barrio lindo, era acogedor. Es que el asunto no es cuánto lujo tenga, el asunto es cuánto orden tenga. Ya te doy apartamentos que no les cabe el lujo, pase uno viviendo en un almacén. Entonces la espacialidad perdida, pues eso no tiene sentido, ¿cierto? En tanto que encuentra una casa bien ordenada, bien barrida, con las cositas cada uno en su punto, y dice uno, qué maravilla estar aquí. Entonces lo mismo pasa con las ciudades. Es que nosotros hemos confundido los barrios populares con barrios de inmigrantes. Y eso son dos cosas distintas. El inmigrante viene para acomodarse a la ciudad y obviamente tiene unos procesos distintos de adaptación a la ciudad que el que es de clase media-baja y vive en la ciudad. Pero ese que es de clase media-baja ya tiene un espacio en la ciudad, ya tiene un comportamiento en la ciudad. Y lo que me va a interesar es que ese señor que ya conoce la ciudad sea capaz de subir de clase social. Es que eso es América, pues aquí nadie está condenado a ser socialmente alguien toda la vida, como si sucede en Asia y en Europa y todas esas cosas. Y estas personas pueden llegar a desarrollar la cosa más interesante del mundo. Cuando la gente permanece en el barrio porque el barrio es acogedor y no se mueve de ahí, toda la gente termina enriqueciéndose en ese barrio. Qué bien. Así de simple, claro. Porque no van a cambiar de estrato para gastar más. Claro, claro. Sino que lo más que van ganando ya comienzan a ahorrar. Y ahí es donde usted ve a alguien que vive en un barrio de clase media baja en Viena, pero ese señor le da la vuelta al mundo cada 2 años y porque me voy a mover. Es que el barrio es acogedor, lo que está pasando aquí es importante, porque me compensaron de manera urbana y a partir de ahí estar aquí es bueno. Qué bien. Cierto, pero entonces por eso con lo que iniciamos el programa, o sea, ¿cuál es la compensación que tiene eso en términos materiales y en términos de propiciación, de inteligencia y de humanidad? Dígame. ¿Qué tan humanos son los que van a... Con lo que hay ahí, qué tantos personas en términos humanos vamos a crear? Porque si no, no hicimos nada. no hicimos nada, porque es simplemente montar unas estructuras que el otro no entenderá y las derruirá o les dará el uso inadecuado, etcétera, etcétera. O sea que un buen plan de ordenamiento territorial debería crear humanidad. Debería crear humanidad porque un buen plan de ordenamiento territorial es primero que todo un plan de educación. Si no hay una educación ahí, no hagan nada, ¿para qué? Cuando defienden el metro, hay mucha razón de que eso se haga, porque el metro, antes de ser terminado, educó a la gente para el metro. Lo educó. Que unas señoras estén defendiendo a capa y espada a Carlos R. Restrepo, pues sí, Carlos R. Restrepo era un barrio de clase media baja, se diseñó para ser un barrio de clase media baja, un hábitat que es de clase media, ¿cierto? Que subió a la clase media. Ellas que defienden, ¿qué está pasando con mi territorialidad? Claro. Esto se me está llenando de gente que no es de aquí, es gente que no le está aportando nada. Y la señora tiene toda la razón, porque ella creció en ese hábitat y en ese hábitat mejoró. Es uno de los barrios de más compensación urbana que se diseñaron aquí, fue ese del Carlos de Restrepo. Pues tanto que le metieron un museo de arte, un teatro, unas formas de convivencia, una espacialidad donde siempre lo verde está presente, etcétera, etcétera. O sea, que cuando se habla de ordenar, es de mejorar las condiciones de vida, de acuerdo a cada estrato, porque de nada vale que a un señor de estrato 3 le den una vida de estrato 6, hace lo que sea, no tiene cómo pagarla. Claro. Que eso es lo que estaba pasando con los edificios de vivienda prioritaria, que en un momento dado los estaban haciendo para personas de estrato 1, pero en un lugar que era estrato 4. Entonces, ¿cuánto le va a valer a esa persona vivir ahí? Claro. Y ¿qué va a pasar cuando él vea que en esa zona gastan lo que él no puede gastar? Entonces le van a bajar la estima. Eso se va a volver un problema enorme. No, arme el barrio con buenas condiciones y el barrio crecerá solo. De lo que empieza siendo un barrio estrato 2, por ejemplo, o 1, termina subiendo al 3, al 4. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida lo hicieron posible. Es que el hombre es un hecho en crecimiento. Ahora usted verá si le impide crecer y lo rebaja. Eso también se puede hacer con un hombre. Usted lo puede crecer o lo puede anular. Entonces hablamos del plan de ordenamiento territorial, tenemos que hablar de un plan de ordenamiento humano. De resto, no hay nada que hacer. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta ocasión ha hablado por segunda vez del tema de un plan de ordenamiento territorial. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable sintonía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, aquí en Radio Bolivariana.